Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Acá en Mundos Diferentes nos gustan mucho las músicas que mezclan distintos géneros o distintos ritmos o distintos elementos de músicas que provienen de diferentes regiones. Hoy voy a presentarles a una banda brasileña que se llama Bixiga 70, que mezcla por ahí, claro, música de Brasil, música africana, algo de afrobeat, música latina y algo de jazz. Esta es una banda formada en el 2010 y su nombre está simplemente ligado con la dirección del estudio Traquitana, donde la banda nació, que se localiza en el número 70 de la Rua 13 de Mayo, en el barrio de Bixiga, en la ciudad de San Pablo. Desde sus inicios ha sido considerada una gran banda, tanto por los discos como por sus presentaciones en vivo. Comenzó su vida artística siendo considerada una de las bandas que hizo uno de los mejores shows en la ciudad de San Pablo, y su disco, Quebracabeza, fue considerado uno de los 25 mejores álbums brasileños que se publicaron en 2018. Les voy a invitar a escuchar hoy a Bixiga 70 con esta preciosura que se llama Grito de Paz. Thank you. Mundos diferentes. Cecilia Pal, en compañía de Ernesto Snager y Matías Arriazu, sorprende con un disco en el que 10 canciones argentinas del repertorio académico son releídas en clave de música popular, además de ser un fantástico regreso de la cantante millonera y de este formidable dúo de guitarras. El trabajo de Cecilia Pal, a quien ya conocemos por su rescate de la obra de Ramón Ayala y por su álbum Litoráneo, siempre estuvo en un lugar de cruces. Tu formación como niña cantora en Córdoba y su técnica vocal vinculada a la música antigua la acercan a la música tradicional escrita. Su sangre misionera y el amor por el folclore de su tierra la acercan a las expresiones populares. Si vemos sus grabaciones, notaremos que siempre en mayor o menor grado está esa dualidad tan enriquecedora, llegando al paroxismo con Camino y Selva, junto a la orquesta dirigida por Richard Nant, donde interpreta repertorio de Ayala en compañía de una big band. Este nuevo trabajo da una vuelta de tuerca sobre esta bella ambivalencia y se trata de piezas de compositores provenientes de la tradición académica, y no cualquier nombre, sino los peces gordos, los que le dan nombre a las instituciones, que escribieron piezas de inspiración folclórica o, en más de un caso, tomadas de fuentes anónimas. La operación realizada por Pal y sus dos secuaces, los talentosísimos guitarristas y arregladores que son Ernesto Snager y Matías Arriazu, es sacar estas 10 canciones de su ámbito natural, la sala de concierto, y rearrimarlas al fogón nuevamente. Originalmente escritas por canto y piano, estas piezas no están solamente transcritas por la voz de Cecilia y las dos guitarras, en muchos casos hay rearmonizaciones y mucha imaginación libre de parte de los arregladores. Claro que hay excepciones, los arregladores se reparten entre Snager y Arriazu, con un invitado de lujo. Hay uno firmado por Guillermo Klein, el correspondiente a la canción de Luna Lunanca de Alberto Ginastera. Otros compositores de la primera parte del siglo XX que figuran entre este disco son Carlos López Buchardo y Gilardo Gilardi. Para muchos, en realidad, nombres de conservatorio, pero que fueron músicos notables en su tiempo. La voz de Cecilia está en ese lugar delicado, justo en el que la buena técnica permite la expresión personal. Es fácil imaginarla cantando con una sonrisa este repertorio. Eso es lo que se percibe al escuchar este disco, esta grabación hecha sin artificios, sin invitados, solo ellos con ese tesoro que es la música increíble, llevada a un lugar inédito. Escucharemos a Cecilia Pal desde su disco Estampas Argentinas, que según la propia Cecilia me contó que saldrá en este 2022, uno de sus tracks, Canción del Carretero, de López Buchardo y Gustavo Caravaggio. Golondrinas han vuelto ya, y por la senda del campo verde un carretero cantando va. Este cielo lleno de sol, cuando agitaste en la tranquera tu pañuelito diciendo adiós. madres selvas se han marchitado y las calandrias no cantan ya. Ay, paisanita, vuelve a mi amor, echa tapera, la casa está. Y entre los sauces llora el remanso, porque tus labios no cantan más. En las cuchillas se ha puesto el sol, mientras la tarde muriendo está. Y así cantando va el carretero. Las desventuras de su cantar. Mundos diferentes.